Buenas noches. Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Un martes más, hoy 7 de junio, año 2011. Sesión continua arranca, un programa que consta de 120 minutos de metraje, en el que damos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte. Un programa en el que, como siempre, buceamos en la experiencia cinematográfica, y lo hacemos sin ningún tipo de prejuicio, entrando de lleno, como digo, en el cine de hoy, de ayer y de antes de ayer. ¿Por qué no me gusta ni me atrae lo más mínimo el cine intelectual? Por su pedantería, que tanto en el fondo como en la forma nada se asemeja a la vida del común. Por su incesante culto al erudismo, muy propio este del egocentrismo más insoportable, porque este nace excluyente y es explícitamente contrario a la necesidad que tenemos los humanos de compartir ideas y enriquecernos con ellas. Resulta innegable que alcanzar la sabiduría representa un anhelo más que necesario, que hará progresar a la humanidad, no en pertrechos, sino en personalidad. Ser mejores partiendo de la necesaria reivindicación de nuestra condición de humildes, porque en el fondo, y más en la forma, no somos prácticamente nada, si acaso una especie más, la dominante sí, pero también la más dañina. Los guetos intelectualoides jamás han hecho progresar a la humanidad, solo dividen, clasifican y condenan al populacho a una vida miserable y mediocre. Si voy a tiendas, tú vas sin freno. y me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre ni documentos, no tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Tengo que reconocer que en muchas ocasiones el enfrentarme a la crítica cinematográfica propia me ha representado un esfuerzo mental para el cual me veo escasamente capacitado, sobre todo por los escasos pertrechos intelectuales con los que cuento. Una constante que me acompaña en estos últimos años ha sido la lucha incesante e infructuosa contra eso que se conoce como ignorancia. El pasado marca a fuego tu devenir, y algunas trabas no se superan nunca. Puede que se consiga maquillar un poco la ausencia, pero al final la incultura impone su lapidaria lógica. Algunos seremos siempre mulas de carga, como ya apuntó hace decenios el que fuera presidente del gobierno en tiempos de Isabel II, Juan Bravo Murillo. España no necesita mentes pensantes, sino mulas de carga. Mientras tanto, asistimos a cómo lo difícil se complica un poco más, para que las cosas resulten, si cabe, aún más desconcertantes para la mayoría del común, Así que la revolución seguirá su inevitable curso, pergeñada desde las altas esferas. Seguirá construyendo la casa por el tejado y, por supuesto, volverá a desplomarse. Al final todo volverá a su cauce habitual. Quizá los más espabilados habrán podido sacar tajada, como por contra siempre sucede, porque la vida representa un perpetuo juego entre ganadores y perdedores. Estas reflexiones asaltan mi mente mientras recuerdo la última producción estrenada hasta la fecha por uno de los enfants terribles de la cinematografía española. Me refiero a Álex de la Iglesia, el que fuera presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. El objeto de análisis será, por lo tanto, Balada triste de trompeta, que llegaba a nuestras pantallas tras ser aclamada en algún que otro festival de cine y que posteriormente fue ciertamente reconocida por la academia que él mismo había presidido. Se suele decir que el tiempo cura las heridas y es posible que también despeje tabúes. Así que no hay nada como el transcurso temporal para desmitificar prácticamente todo. Incluido, por supuesto, los acontecimientos históricos de honda relevancia. ¿Será ya políticamente correcto ironizar, por ejemplo, sobre nuestra guerra civil? Sin embargo, seguirá siendo reprobable hacerlo con el último atentado perpetrado por ETA. Así que, siguiendo la norma, algunos realizadores cinematográficos se han puesto manos a la obra. No debemos olvidar que Álex de la Iglesia es un miembro destacado de ese nuevo cine español bautizado como Joven Cine Español, que tomó el relevo en la década de los 90, que rompieron con lo anterior, como hicieron en su momento, concretamente en los años 60, los cineastas de una generación conocida como Nuevo Cine Español. Así que estos jóvenes que comienzan a parir cine en la última década del siglo XX deciden desmarcarse con el cine anterior, mucho más politizado, hablamos de realizadores enormemente influenciados por medios de expresión como la televisión, el cómic y el cine norteamericano, que reivindican su modernidad. Para ellos, la guerra civil queda muy lejos y la dictadura solo representa un periodo anecdótico en sus vidas, ya que apenas la vivieron por su relativa juventud. Así que de lo que se trata es de pasar página. Podría incluso asegurar, perdón, que esta nueva generación de cineastas, pese a su aparente despolitización, parece muy cómoda con el actual sistema. Incluso utiliza sus estructuras para culminar sus propósitos, existiendo entre ellos una perfecta sintonía, lo cual no deja de ser una postura política de aceptado contubernio, siendo el Ministerio de Cultura uno de sus más fieles aliados. Así que podría llegar a extrañarnos que el realizador Álex de la Iglesia decida con balada triste de trompeta meter mano a nuestra guerra civil y sobre todo realizar un viaje a los últimos estertores del régimen franquista. Sin embargo, su aproximación al acontecimiento histórico será nulo en rigor, acudiendo una vez más a la caricatura, habitual sello y distintivo personal de su particular cine. Así que podríamos enfrentarnos a Balada triste de trompeta como una particular metáfora sobre nuestra más reciente contienda bélica. Sin embargo, lo que parece olvidar Álex de la Iglesia, miembro honorario de esa clase social de acomodados, es que la guerra civil fue la escenificación más extrema de la lucha de clases, la que enfrenta al obrero con su mayor enemigo, la dictadura del capital. Así que podemos llegar a entender que de esta particular manera Álex afronta el proyecto. Exponiendo claramente sus ideas al respecto. Para él la guerra civil fue una payasada. Al parecer pergeniada y llevada a cabo por dos bandos contendientes, al cual más estúpido y culpable. Vamos, dos tontos. El asunto queda perfectamente representado en las imágenes que componen su película. Las dos Españas serán interpretadas por dos payasos. El actor Antonio de la Torre será Sergio, el payaso tonto. Encarna claramente lo peor del franquismo. Es violento, machista, malhumorado y sobre todo intransigente. Por contra, el actor Carlos Areces será el payaso triste que encarna a la España que perdió la guerra. Representa un ser vengativo, perseguido, acorralado, indeciso, miedoso sobre el papel, aunque de carácter inestable. Es el huérfano, el perdedor que busca resarcimiento. Ambos personajes tendrán tiempo, a lo largo de los 100 minutos de metraje que compone la película, de sacar a flote lo peor de sí mismos. Su objeto de deseo en este caso será una mujer, Natalia, la trapecista, que no deja de ser el territorio físico a conquistar, o sea, España. ¿Qué parece querer transmitir Álex de la Iglesia? Pues que la idea de las dos Españas solo ha servido para arruinar al propio país, como si la susodicha contienda solo fuera un partido de fútbol entre el Barça y el Madrid. Es decir, una rivalidad estúpida, sin materia ni fundamento. A día de hoy, el conocido como revisionismo histórico se ha instalado en una cómoda posición y goza ya de cierto predicamento entre una parte importante de la población española. Así que, llegados a este punto, comprobamos cómo Álex de la Iglesia parece haber tomado partido por esa aclamada reconciliación sin reparación. Y deja bien claro que asuntos como la recuperación de la memoria histórica le importan un bledo. El pergenio, conocido como Balada Triste de Trompeta, nos llegará con un guión paupérrimo, obra del mismo Álex de la Iglesia, el director de la desmesura, cuya falta de medida a la hora de rodar termina por convertir las imágenes que ilustran sus ocurrencias en pura caricatura, rozando casi siempre la simple vulgaridad. Asunto este que afecta sobremanera a la hora de rodar sus secuencias de acción, plagadas de una violencia extrema, aunque casi siempre inofensiva, por ese tono caricaturesco. Una violencia que hay que reconocer que es explícita y en muchas ocasiones gratuita, es decir, que nada aporta a la hora de entender mejor la narración. Y en este caso particular le sumamos, hablamos de la película Balada Triste de Trompeta, una violencia machista perpetrada por el payaso tonto, es decir, Sergio, el personaje interpretado por Antonio de la Torre. Una violencia que resulta desmesurada y totalmente ilícita, sobre todo cuando apunta a la posibilidad de que la maltratada, la trapecista Natalia, pueda llegar a disfrutar a su manera con el castigo físico y la vejación de la que es objeto. Asunto este realmente vomitivo. Los personajes que deambulan por la pantalla y que componen el film Balada Triste de Trompeta terminan por resultar meras marionetas en manos de Álex de la Iglesia. Sus personalidades escasamente trabajadas por ese paupérrimo guión que comentábamos antes se vuelven en muchas ocasiones en inestables, evolucionando de manera inexplicable de una secuencia a otra. A veces parece que la película está compuesta por un collage de imágenes inconexas, unas de otras, cuya única finalidad parece ser el despliegue visual de su creador. Vamos, un juguetito para el niño, uno de los niños mimados de la academia y del cine español en general. Siempre he creído que el empaque, o sea, el envoltorio de las películas de Álex de la Iglesia, no se merecen tan burdas historias y paupérrimos guiones, amén de una realización tan mediocre. Porque hay que reconocerlo, la forma de sus películas resulta impecable. Asunto este que hago extensivo a una parte importante del actual cine español. El problema llega con el fondo, cada vez más pírrico. Creo que puedo asegurar, que las películas terminan por interesarnos y en cierta manera marcarnos cuando conectamos o nos identificamos de alguna manera con los personajes cinematográficos. Los personajes que componen la filmografía de Álex de la Iglesia permanecen totalmente ajenos a mi ser. Con ello está todo dicho. Empezaremos la narración en el seno de un desvencijado circo que transpira un desagradable aroma a precariedad, para terminar en el Valle de los Caídos, enclave totémico para algunos y punto culminante en la discordia de las llamadas dos Españas. Aquí de nuevo Álex de la Iglesia se autoplagia. El clímax final volverá a ser catártico, y el desenlace será en las alturas, donde solo cabe progresar hacia adelante sin poder mirar hacia atrás. El enfrentamiento definitivo será inevitable, concluyendo la contienda en tablas. Nadie gana, todos pierden. He ahí la visión particular que creo que tiene Álex de la Iglesia de nuestra guerra civil. Muy ilustrativa resulta la última secuencia, que por supuesto no desvelaré, patética y a la vez sintomática. En fin, tras visionar Balada triste de trompeta, siento una enorme necesidad de reconciliarme con el séptimo arte, así que para ello nada como desintoxicarse revisitando un clásico del cine. yobon, deño y tayobon. Abdu, huyambar, ñare malaikala. Jaue, he chico, danos y cero. Momu, monila, degam yulingam. Momu, monila, degam wongam. Momu monila degam julinga. Momu monila degam wanga. Tajabon denyi tajabon. Abdu jambar ñari balay kala walay ci kaw lay joge walay tanu ci sero walay monila walay degam julinga walay monila walay degam worga walay Oh, veces una imagen vale por mil palabras, pero si esa representación viene acompañada del verbo, la experiencia se puede volver en pura pantomima. Aunque en este caso particular, la protagonista de nuestra narración se lo tomaba muy en serio. Ella, de ocupación política profesional, se presentaba al escrutinio popular para anunciar su retirada como candidata a liderar su partido para las próximas elecciones generales, a celebrar en el próximo mes de marzo del año 2012. Compungida, casi a punto de llorar, la fémina en cuestión terminaba por convertir una decisión que, con todo el respeto, le importa un bledo a la mayoría del común, en asunto de vital trascendencia. Asunto este que me llevó a reflexionar y profundizar un poco más en la cuestión del politiqueo de corte burgués. La mujer llegó a pensar que era más que importante, era imprescindible. La decisión de su retirada como candidata fue interpretada como un sacrificio por el bien de su partido. Yo estoy seguro que esta actitud fue sincera y patética a partes iguales. Muchos políticos llegan verdaderamente a creer que son más que necesarios, casi irreemplazables, y que su labor representa un acto de generosidad para con el resto de la ciudadanía. Así que los partidos políticos que practican el llamado juego democrático terminan por considerarse a sí mismos como un más que necesario bien de interés público. No se puede negar que, por desgracia, hay asuntos públicos que no admiten demora. Alguien debe hacerse cargo de la gestión. El tiempo se convierte en materia preciada. Así que en lo más profundo de nuestro dilema subyace la verdadera esencia que resulta ser la auténtica protagonista de esta cuestión. ¿Son los políticos profesionales necesarios? Es muy posible que no, pero a día de hoy la mayoría del común proletario no parece estar dispuesto a asumir la responsabilidad, ni tampoco se siente suficientemente dotado para ello. Así que la solución más práctica será delegar en el gubernativo profesional. Por esta misma razón se podría entender que a la mayoría del personal le importa más bien poco la política, es decir, la cosa pública, el trabajo, las obligaciones domésticas, la familia y otros ineludibles compromisos dejan más bien poco tiempo para la práctica política, la verdadera, la sana, la necesaria. Pero ya se sabe, lo que tú no hagas, otros lo harán por ti. Entre estas cosas están, por supuesto, la toma de decisiones, la gestión de los asuntos públicos, que en cierta manera afectarán a tu vida. La práctica de la política mercenaria tiene mucha relación con el cinematógrafo, porque tras de sí lleva toda una puesta en escena, un guión preparado de antemano, así como una voluntariosa labor de maquillaje, vestuario y peluquería. La parte más importante la conformará las dotes interpretativas del contendiente político, convertido en magnífico charlatán de feria, encantador de serpientes, en fabuloso director de orquesta y, por supuesto, en intachable ser humano y magnífico marido, casado, por supuesto, legalmente y acompañado de la obligatoria descendencia legítima. El cine, como necesario reflejo sociológico, penetró en numerosas ocasiones en la materia gubernativa, siendo tales incursiones en su mayoría ciertamente crítica, a veces encarnizadamente. Porque parece que en algo estamos de acuerdo la mayoría de los seres humanos. La política, practicada por los mercenarios de la gobernanza, nos produce náuseas. Sin embargo, hay que reconocer que la mayoría del común es incapaz de encontrar alternativa real y viable a la actual situación. Así que una vez más se impone la máxima: de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En la película El Político, producción del año 1949, conocíamos cómo la práctica de la política profesional corrompe hasta las mismísimas entrañas. Un solo hombre jamás puede atesorar tanto poder, porque su naturaleza le llevará a ejercerlo. El protagonista de la narración es un hombre del pueblo, entendido como un ser sencillo y trabajador, hasta que un día alguien descubre sus inmensas dotes de comunicador. Será un perfecto candidato para ejercer la autoridad, aunque en realidad solo representa un hombre de paja, que terminará por descubrir la suciedad que se esconde debajo de la alfombra del dominio. A lo largo de la historia hemos conocido a muchos charlatanes, revestidos con los ropajes del populismo, que tratan de hacer suyos los eternos anhelos del populacho, hurgando en la herida y prometiendo lo imposible. Una vez alcanzado el poder, las llamadas razones de Estado imponen su perversa lógica. De lo prometido ya ni me acuerdo, porque el ejercicio de la gobernanza es una cosa seria. El pueblo es inculto y apartarlo de la cuestión. Pero al final descubrimos que mantenerse en el poder solo representa una forma más de ganarse la vida. Este sería el definitivo epílogo a nuestra particular visión de la política en tiempos de democracia burguesa. Las recientemente celebradas elecciones municipales y autonómicas, el lamento de los apesadumbrados miembros del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, no venía principalmente por la cuota de poder perdida, sino porque cantidad de sus miembros se iban al paro, o quizá en el mejor de los casos volvían a sus trabajos, a los que muy a su pesar regresaban tras la excedencia otorgada por servicio público. Para nuestra desgracia, el mercenarismo político representa un sector económico de cierto peso en nuestra economía, un lastre que debemos soportar y mantener el resto de contribuyentes, sobre todo la clase obrera. Así que la magnífica película de título El Político termina por representar un documento de máximo interés, que mete el dedo en la llaga. La política tal como la conocemos corrompe hasta el más inocente, porque es el ejercicio del poder el que termina por confundir los intereses públicos con los privados, pariendo una compleja amalgama de la que parece difícil escapar. De ahí la encarnizada lucha por perpetuarse en el dominio, porque este genera adicción. Así que reconociendo que el ser humano es corrupto por naturaleza, porque entre otras cosas es ante todo subjetivo, comprendemos que no se puede entregar y menos a un desconocido el destino de nuestras vidas. No fue casualidad que el film El Político, estrenado en 1949, llegara a materializarse bajo la dirección del realizador norteamericano Robert Dawson, cuyas ideas y compromiso político le terminaron por pasar una fatal factura. Dawson representa otro hijo de la inmigración, que llegó a los Estados Unidos de América en busca de una vida mejor. Sus orígenes humildes marcarían su ideario, que trataría de reflejar primero en los libretos que escribió para el teatro y luego en los guiones que rubricó para el cine. Es evidente que el hombre es un animal político, incluso muy a su pesar, porque de manera intencionada o casi inconsciente toma partido, debate, cuestiona, critica, y todo esto termina por afectar de alguna manera a su vida. El artista, por lo tanto, no podrá escapar de ello. De ahí que puedo afirmar que todas las películas llevan de alguna manera implícita una intención política. Quizás soñamos no ya con una vida mejor, sino con una diferente que nos aparte de la vulgaridad del día a día. Por esa misma razón, algunos y algunas hacen películas y muchos y muchas dedican parte de su preciado tiempo a visionarlas. La primera realización para la pantalla grande de Robert Dawson fue un film noir, Johnny O'Clock, una joya que contó con algunos de los mejores diálogos que he podido percibir en una pantalla. Esta película se estrenaba en 1947. Ese mismo año llegaba también de su mano el drama pugilístico Cuerpo y Alma. Para mí la película definitiva y nunca superada sobre el mal llamado deporte del boxeo, convertido por la mejor cinematografía en trágica metáfora de la vida, es la supervivencia en un mundo dominado por la corrupción. Porque mafia, o sea, crimen organizado y política, van siempre de la manita. La película en cuestión, Cuerpo y Alma, reunió a tres personajes que verían truncadas sus carreras artísticas y sus vidas por el fundamentalismo parido por las ideologías y su manifestación, el poder político. Si el director de Cuerpo y Alma fue Robert Dawson, el guionista del largometraje fue Abraham Polonsky y el protagonista del mismo el actor John Garfield. A estos tres personajes, a estos tres hombres, se los relacionó con el Partido Comunista. y con un cine de contenido social, es decir, simplemente realista. Los tres terminarían siendo víctimas del Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso y del subcomité del Senado presidido por el nefasto senador Joseph McCarthy. El actor John Garfield, el púgil protagonista de Cuerpo y Alma, jamás había pertenecido al Partido Comunista, aunque simpatizaba con posturas de izquierdas. Su esposa sí que engrosaba las filas del partido. Aún así, fue perseguido por la conocida como caza de brujas. De salud delicada, fue llamado en varias ocasiones a declarar por el Comité de Actividades Antiamericanas, ante el cual nunca delató a nadie. La presión del comité le pudo. John Garfield murió de un infarto en 1952, a la edad de 39 años, siendo uno de los grandes intérpretes de su generación. El guionista de Cuerpo y Alma, Abraham Polonsky, también había probado fortuna en la dirección cinematográfica, con la película La Fuerza del Destino, estrenada en 1948 y protagonizada precisamente por John Garfield. Tardaría 22 años en poder volver a rodar en Hollywood. Acusado de comunista, fue incluido en las llamadas listas negras, lo que le expulsó de facto de los Estados Unidos. Fueron muchos años de exilio artístico. Vous montrer quelque chose de ce que vous avez composé. Son et violon. Les alto. Et maintenant, el director de Cuerpo y Alma, Robert Dossen, que sí había pertenecido al Partido Comunista, fue hostigado por el Comité de Actividades Antiamericanas, siendo finalmente repudiado por todos los estudios cinematográficos. Viajó a Europa dejando atrás Hollywood. En el viejo continente dirigió varios films. Volvió a los Estados Unidos para rodar en 1961 una obra maestra, El Buscavidas, protagonizada por un sembrado Paul Newman. Robert Dossen, moriría en 1966, a la edad de 57 años. Pero antes de tanta desgracia, dirigió tras la cámara el clásico con el que empezamos este bloque, El Político, una lúcida visión del mundo de la política, protagonizada por un impresionante Broderick Crawford, que interpreta a Willie Stark, un charlatán. En principio honrado y casi analfabeto, que terminará por caer en la eterna trampa que teje el poder económico alrededor del poder político, representante o cabeza visible de la democracia, es decir, el poder del pueblo. Una treta que parece seguir funcionando a tenor del devenir de los acontecimientos. Podríamos ir concluyendo con la siguiente reflexión. Parece inevitable que alguien debe gestionar los asuntos públicos. Esta labor, no se puede negar, requiere de una cierta dedicación, es decir, de un tiempo que el común parece no disponer. Así que delega en sus llamados representantes políticos. Sin embargo, estos terminan por tomarse la labor como un asunto privado muy lucrativo. Así que la lucha por el poder se encarniza. Una vez superado el estadio de inocencia y sinceridad, la labor de gobernanza ya no será en beneficio de sus electores o conciudadanos, sino que irá encaminada a perpetuar su situación de privilegiado o privilegiada. Por último, me gustaría resaltar un hecho innegable y que encierra una ineluctable lógica. El ser humano busca ante todo su propia felicidad. Y si pretende expandirla, es porque primero ha alcanzado la suya. Y esta siempre va ligada al asueto, y esta hilvana con el tiempo feliz, y este se relaciona con la despreocupación, y esta solo se puede alcanzar con el disfrute máximo del tiempo de la vida, alejado por supuesto de las obligaciones. Así que podemos deducir, siguiendo una simple regla de tres, que obligación es negación de la felicidad. Sin embargo, sabemos que autogobierno implica obligación, o sea negación, o sea infelicidad. El reparto equitativo de la misma será quizás el secreto para alcanzar el ansiado fin, ser simplemente un poquito más dichosos, pero nunca eternamente felices. every sky, ever gray, never blue. You were my friend, good friend, and sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind, till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to my heart, but I never thought I'd until that certain moment when I love you. And now I can't ever imagine my living without you. It seems I spend all of my time thinking only about you. Once I dream, once I dream. La magia del cinematógrafo nos ofrece la oportunidad del deleite audiovisual, aunque será siempre recibido con subjetividad. Aunque creo que en algunas ocasiones el consenso impone su dictamen. Es decir, centrándonos, existen obras maestras, casi se puede decir que incontestables, o quizás no, pero en fin, algunas películas sí que parecen perdurar y sobrevivir al paso del tiempo, mantener intactos sus valores, su esencia. Las podríamos encuadrar en el paquete de imperecederos. Títulos que más o menos recordamos con suma facilidad y que ya pertenecen por derecho propio a eso que se llama cultura popular, siendo reconocidas incluso por el común no especialmente aficionado al séptimo arte. Alcanzando tal galardón, el film se vuelve clásico y ya nunca será olvidado, siendo visionado una y otra vez por sucesivas generaciones, porque lo universal no entiende de fronteras espaciotemporales. A veces, perdón, uno descubre un clásico oculto entre las bambalinas de la historia fílmica. Hubo un tiempo en que nuestro televisor y la televisión pública aún cumplía parte de la función que debería esperarse de un ente estatal, la difusión de la cultura. Por razones obvias, cantidad de generaciones han descubierto los clásicos, los imperecederos del séptimo arte, a través de la pequeña pantalla. Aunque hay que reconocer que en los últimos años la programación cinematográfica gozaba de escaso respeto a tenor de las intempestivas horas en que se exhibía. Aquí cobraba gran importancia otro invento clave a la hora de la popularización y difusión a gran escala del cine. Hablamos, por supuesto, del vídeo, ese aliado más que necesario para soportar la esperpéntica vulgaridad que lleva años asolando las telepantallas. Así que con el instrumento en cuestión podíamos preparar una programación más o menos a la carta y huir del adocenamiento que nos llegaba por mano de los más media. Si en los últimos años existe un director de cine que ha sabido, como pocos, explorar en la psicología femenina, este ha sido Pedro Almodóvar. Pero antes que él hubo otros que fueron sus necesarios referentes. Hay que reconocerlo, las mujeres en el cine casi siempre han sido meras comparsas, hijas, madres, amigas o sufridas esposas de los protagonistas masculinos. En muchas ocasiones solo eran mujeres florero que simplemente adornaban la película. Pero aún así, buceando en la historia del cine, encontramos películas donde la fémina se convierte en absoluta protagonista. El cineasta norteamericano George Cukor fue el gran director de mujeres. Supo, como pocos, penetrar en tan vedado territorio. En la eterna búsqueda de la isla del tesoro encontramos a veces perlas, joyitas que permanecían escondidas y que asaltaban el pequeño televisor a las tantas de la madrugada, porque el osado explorador, en la inmensidad de su inocencia, será capaz de aseverar que él solito descubrió las Américas, ignorando que el asunto había sucedido hace ya más de 5 siglos. Pero qué importa, no hay nada como descubrir por uno mismo los placeres del arte. Porque el amor incondicional por el cine, el séptimo arte, solo puede nacer desde el sustantivo, desde las entrañas y el deseo de viajar y descubrir esos nuevos territorios aún ignotos, porque deseamos vivir a través de la existencia, de otras existencias. También reconoceremos la incesante búsqueda de la preciada materia que nos identifique con la personalidad ajena. Esa es, en cierta manera, la verdadera esencia de las imágenes en movimiento. Por esa misma razón disfrutamos y admiramos la película que sabe profundizar en la psicología humana, huyendo del arquetipo maniqueo. Porque los hombres no son androides uniformados. Sus comportamientos responden a infinidad de factores y condicionantes. La pericia a la hora de introducirse en tal materia será la que determine el interés y la calidad de la obra ofrecida. Pocas veces hemos podido asistir a un espectáculo tan estimulante, protagonizado casi en exclusiva por mujeres, como en el film Damas del Teatro. Porque aquí, y nunca mejor dicho, ellas son las estrellas. Viajamos a 1937, segunda mitad de la década de los 30. Estados Unidos aún vive sumida en su profunda crisis económica. El paro forzado representa la cara más amarga del periodo. Un grupo de actrices se refugian en una pequeña residencia donde viven y conviven en un ambiente ciertamente familiar, compartiendo las penas y alguna que otra alegría. Todas ellas sueñan con poder llegar a triunfar en el teatro, pero el trabajo escasea. El éxito quedará reservado para unas pocas, y casi siempre cuando éste llega será efímero, porque el teatro no deja de ser la plasmación sublimada de la tragedia vital que acompaña sin descanso al ser humano. muchos vivimos y perdemos, avanzando de derrota en derrota hasta el definitivo fracaso. En Damas del Teatro encontramos a mujeres jóvenes, aunque ya curtidas por esa tragedia. Algunas empiezan a rendirse, nunca triunfarán, aunque en el fondo solo buscan poder ganarse la vida con su arte. Son actrices cuyas aspiraciones irán adaptándose a las circunstancias, al devenir. Finalmente, conseguir un simple papel de figurante puede significar la diferencia entre comer o no comer. Podemos llegar a imaginar los orígenes de nuestras damas del teatro, campesinas predestinadas a un matrimonio infeliz, relegadas al hogar familiar, convertidas en máquinas de parir retoños, que pasarán en el futuro a engrosar la lista de obreras y obreros, que volverán a sacrificar sus vidas en aras al desarrollo económico de un capitalismo insaciable. Pero algunas tomaron el camino de la emigración. Salieron del pueblo en busca de un horizonte menos estrecho. Nueva York, como capital cultural del mundo, representa un más que interesante destino para una aspirante actriz. Algunas reunirán sus sueños y frustraciones en la modesta pensión conocida como el Footlight Club. En ese enclave consumen gran parte de su tiempo mientras esperan esa ansiada oportunidad. Siempre se ha hablado de la eterna rivalidad que acontece entre el género femenino. Es curioso comprobar cómo la fémina, que ha pasado toda su existencia sobre el planeta Tierra luchando contra la discriminación, puede volverse en su peor enemigo. ¿Qué subyace tras este comportamiento? ¿Estamos ante una conducta impuesta por la azarosa genética, o todo ello se debe a la tremenda presión a la que es sometida la mujer, que le lleva a competir sin descanso con las de su mismo género? En Damas del Teatro asistiremos también a esa rivalidad, a las pequeñas envidias, a la perpetua batalla por la conquista del macho, que parece representar la seguridad económica y por lo tanto la garantía de la supervivencia. Pero tras el telón se esconde la verdadera naturaleza femenina, bondadosa, sacrificada, fiel, luchadora. Ella representa en el futuro la única y quizás última esperanza para la raza humana. Mucho nos queda al género masculino que aprender de ellas, porque sin ellas estamos perdidos, y mientras nosotros debatimos cómo será el mundo del mañana, ellas día a día hacen posible el milagro de la vida, porque hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Damas del Teatro es una comedia, pero también una tragedia, porque así es la vida. Los diálogos que salpican la narración pueden que sean de lo mejor que se puede escuchar y ver en una pantalla. Son cáusticos, corrosivos, auténticos, profundos, a veces demoledores, te penetran hasta las entrañas. Por eso no los olvidas, porque Damas del Teatro no es una película de tránsito, de usar y tirar, es de las que se quedan para siempre. Su puesta en escena será, como no podía ser de otra manera, teatral. Pocos escenarios componen las imágenes. El principal será, por supuesto, la residencia de las actrices. Ahí, en ese marco, transcurre gran parte del metraje del film, testigo de los conflictos, pero también de las alegrías y celebraciones. porque con damas del teatro vas a reír, pero también llorar. Será una película coral, con muchos personajes, con papel y diálogo, milimétricamente definidos. Magníficas mujeres rodeadas de algunos hombres, la mayoría mezquinos, inmaduros, a veces ridículos. El que se llevará la palma será Anthony Powell, un productor teatral que utiliza su aventajada posición para conseguir favores sexuales. Un personaje patético que terminará por ser finalmente desenmascarado. Aquí interpretado por Adolphe Menjou, un clásico que había comenzado su carrera en el cine mudo y bastante recordado por su acérrimo anticomunismo, que le llevó a colaborar activamente con el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. Pero pese a contar con un reparto coral, resulta evidente que entre el magnífico equipo de actrices que compone Damas del Teatro destacan Katharine Hepburn y Ginger Rogers, que interpretan a los dos personajes con mayor carga dramática, cuyas poderosas personalidades les llevará a esa mentada rivalidad. Sobre el papel, las dos protagonistas son muy distintas. Katharine Hepburn es Terry Randall, una rica heredera, dispuesta a triunfar en el teatro, solamente para demostrar a su acaudalado padre de que es capaz de conseguir algo por sí misma. Ginger Rogers es Jean Matlan, hija del infortunio, conoce la vida y lucha por ella todos los días. Sabe moverse como nadie por el mundo de los hombres. Utiliza sus enormes encantos para simplemente sobrevivir. Quizás esté cerca de arrojar la toalla, consciente de que el éxito nunca llegará. Pero aún así no se rinde. Su portentosa personalidad le hará chocar en no pocas ocasiones con algunas de sus compañeras de habitáculo, pero en el fondo es un ser frágil, maltratado por la vida, y tras la fachada de cinismo se esconde también un maravilloso ser humano. porque al final siempre aflora esa necesaria solidaridad que permite que todo continúe. Con damas del teatro reirás, pero también llorarás. Algunas almas en pena no podrán superar el ciclo vital al que en un principio estaban destinadas. Decir entonces tomar drásticas decisiones será la cara más amarga de la vida. Cuando el ser herido rompe con lo más preciado que le había regalado la madre naturaleza. Cuando Katharine Hepburn se introdujo en su papel de damas del teatro, llevaba tras de sí una carrera en el cine corta en tiempo, pero frenética en cantidad de personajes interpretados. Era ya una estrella. Resulta evidente que su talento era tan grande que difícilmente pudo escapar de la perspicacia atesorada por los productores de Hollywood. Hablamos de la actriz completa, posiblemente la más grande en todos los sentidos de la historia del cine. Su compañera de reparto, con la que comparte el protagonismo, Ginger Rogers, será siempre recordada por ser la pareja de baile de Fred Astaire en maravillosas comedias musicales de los años 30 y 40 del pasado siglo. Pero además de dominar el arte de la danza, era una estupenda actriz, muy dotada para la comedia. Concentró una carrera enormemente prolífica. En poco más de 20 años interpretó a cerca de 80 personajes. Trabajó con prácticamente todos los maestros del séptimo arte. En Damas del Teatro interpreta el personaje más atractivo, sobre todo por ser el más conflictivo y a la vez dotado de los diálogos más cáusticos. Dirigiendo toda la función se encuentra el norteamericano Gregory Lacava, un exquisito realizador cuyas mejores obras las llevó a cabo sobre todo en la década de los 30. Otro de los títulos de referencia del director sería El servicio de las damas, un imperecedero y magistral retrato en clave de comedia de los devastadores efectos de la Gran Depresión económica que asoló los Estados Unidos de América. Así que podemos afirmar hoy con voz clara y rotunda que Damas del Teatro es una obra maestra del séptimo arte, quizás una de las más grandes películas que componen la historia de los 24 fotogramas por segundo. Un homenaje al teatro, a las mujeres, a la vida, en fin, un ejemplo de cine prácticamente extinto a día de hoy. Sesión continua llega a su fin. Recordar que en breve, en este mes de junio, volveremos a hacer un programa especial con invitados. En este caso nos centraremos en el cine de aventuras. En fin, nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta entonces, salud. Thank you. Say